de todos los reinos del mundo antiguo conocido, de todos los lugares habitados. Una vez al año acudían los pueblos en peregrinación para participar en la gran ceremonia del sol. Lejanas y centelleantes antorchas iluminan la noche en todas direcciones. Son peregrinos que de diversos lugares acuden apresuradamente al ritual. Ya se oyen los tambores en la montaña sagrada. La gran invocación está a punto de comenzar. Ya se escucha la señal de aviso. Todas las tribus están aquí esta noche. Hombres y mujeres de toda condición, enfermos, niños, ancianos, han caminado durante días por rutas desconocidas en dirección al Valle Sagrado, donde sacerdotes y magos aguardan el retorno de sus almas. Por el oeste avanzan decenas de caminantes. Son los habitantes del reino de Tamarán. Hacia el este se divisan puntos de luz provenientes de las tierras de Titeroigatras, a centenares. Por el norte se aproximan los últimos viajeros de la lejana Herbania que han venido por mar. En cuanto a los pobladores de Tener, Gomerá, Benajoabe y Ezeros, aguardan ya en el interior del cráter. Dentro de la montaña sagrada, dentro del volcán, el sonido de los tambores puede llegar a ser ensordecedor. Una gran hoguera ilumina a los presentes que no terminan de llegar. Están pisando tierra sagrada. Es hora de comenzar. Los creyentes de todos los confines de la tierra ya se cuentan por miles. Vienen con la esperanza de dirigir sus plegarias a los dioses. El sacerdote hace una primera invocación. Todos al suelo, con el rostro a tierra. Los magos preparan líquidos ungüentos. El ambiente está perfumado. Son las mágicas hierbas y aloes. Tierra, agua, aire y fuego. Los cuatro elementos sagrados abren la puerta al más allá. Ahora todos en pie, con los brazos extendidos. Aquí los unos bailan alrededor de la gigantesca hoguera. Allá los otros oran con fervor. En este aparente caos de plegarias, los devotos invocan a la luz como vencedora de las tinieblas. Que el sol, fuente de vida, no deje de enviar su luz ni su calor por los siglos de los siglos. Los habitantes de la tierra, condenados a no ser inscritos en los libros. Sus nombres y costumbres serán borrados de la historia, y como polvo se habrán desvanecido en el tiempo.